Ante el poder que se adueña de nuestra madre tierra y de nuestras vidas, ya se oyen las comunidades en resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común. Desde la diversidad cultural, hombres y mujeres por igual. Defendiendo el territorio y la milpa. Porque somos parte de la naturaleza. ¡Ainama! Ixtacamaxtitlán defiende la vida ante la minería. Miren, compañeros, es muy importante hacer conciencia en un asunto. A nosotros se nos dice que somos pobres. Nos hacen sentirnos que somos menos, que tenemos menos, y que entonces por eso necesitamos que venga el empleo, porque necesitamos dinero. Yo no voy a negar que tenemos carencias, pero una cosa es tener una carencia, digamos, material, y otra cosa es realmente, digamos, no tener pues para vivir una vida tranquila. En la Sierra Norte de Puebla, el proyecto minero Ixtaca pretende convertir el paisaje en un tajo del tamaño de 140 estadios de fútbol. Ahí, las comunidades se han organizado para impedirlo. Jacinto Martínez López, de la comunidad Tacotepec. Aquí los mineros nos están perjudicando y de ahí nace la necesidad de organizarnos, porque pues van a perjudicar el agua, la tierra, el aire. Esperamos cancelar todas sus concesiones, porque aquí no hay negociaciones. La empresa canadiense Almaden Minerals planea explotar la mina por 13 años y después abandonarla. Yo soy Alejandro Marrero Lobato, de Iztacamacitlán. Los mismos trabajadores de la mina han dicho que aquí hay un mineral endógeno y que en realidad no les interesa el oro, o que además del oro y la plata, por lo que ellos están, es por el mineral endógeno que hay acá. En este lugar la empresa ha estado haciendo barrenos. Los barrenos están, digamos, reportados que están entre 100 y 500 metros de profundidad. Aunque oficialmente la empresa no tendría que estar barrenando a más de 190 metros de profundidad. Mi nombre es Irma González Rodríguez. Soy originaria de la comunidad de Tateno, Iztacamacitlán. Pues ahorita lo que estamos enfrentándonos es a, como ya muchos problemas sociales y de alguna manera de engaño hacia la población, ¿no? Y sobre todo, pues de conflicto ya entre nosotros mismos. Aquí lo que hemos cuidado mucho es que no haya violencia, porque finalmente el otro es mi vecino, es mi paisano, y no nos vamos a enfrentar la población contra la población por un proyecto que al final nos va a destruir a todos, pues. Para mí el papel de la mujer ha sido como de sensibilización de alguna manera, porque he visto que en mi caso quien me ha movilizado y quien me ha dado como la fuerza así para decir yo voy ha sido una mujer, que ha sido Doña Lucy, ¿no? Que es que ella no tiene que gritar, no tiene que ponerse como para que todos la visibilicen, para hacer las cosas. El recuerdo de lo sucedido en Tlamán, Cazautla, está fresco. Ahí, una minera china pretendió instalarse hace 5 años. Mi nombre es Mario Rivera García, yo soy de acá, del municipio de Sautla, de la comunidad de Tlamán. Todo surge cuando llegan estos empresarios a la comunidad y quieren pedir permiso, ¿no? Pedir permiso al pueblo. La gente, cuando ya estaba más informada, pues dijo, pues sabes qué, no te podemos dar permiso porque pues va a provocar, va a contaminar el agua, va a contaminar toda la tierrita lo va a envenenar, va a desaparecer nuestro monte, va a desaparecer toda la vegetación. Entonces, de plano, pues no iba a quedar nada, ¿no? Al final de cuentas se hizo una mega marcha el día 21 de noviembre del 2012. Allí fue una marcha ya definitiva en el que de plano se le decía a los empresarios, ¿saben qué? Aquí no los queremos, aquí venimos a clausurar la mina y les damos 24 horas para que desalojen el área y si no lo desalojan, pues se tomarán otras medidas, ¿no? O sea, yo creo que Tlamanca, Sautla, es una gran lección, una gran experiencia de que sí se pueden hacer las cosas.